Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. 27 minutos para las 11 de la mañana, 27 para las 11. Hacemos el programa bajo estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. Impacto Regional saluda a sus auditores y seguidores de las redes sociales. Saludos a los funcionarios de los centros asistenciales, municipales, Fuerzas Armadas, PDI y Carabineros. Hoy, las cifras del coronavirus no son para nada alentadoras, señora, señor, ya que en Chile superan los 879.000 contagios y el Departamento de Estadística e Información de Salud, DEIS, registró cerca de 28.000 víctimas de la enfermedad asociada a COVID-19 en un país con 18 millones de habitantes. Estamos al borde del colapso. A nivel mundial han sido contabilizados más de 118 millones de casos de COVID-19, con más de 2.700.000 muertos desde el comienzo de la pandemia en diciembre del 2019. Así comenzamos el programa Impacto Regional de hoy, sábado 13 de marzo del 2021, señora, señor, junto en este equipo extraordinario, Juan Carlos Cortés, en el control máster y también en la sala de grabaciones. Agradecemos siempre como el cordial, gentil don Héctor Salina. Así es la apuesta que hacemos. Vamos a hacer un alto con nuestros titulares y ya regresaremos, señora, señor, con Juan Carlos Cortés, entonces, en el máster de sonido. Cada sábado del año, usted se acompaña de Impacto Regional con las informaciones que desea conocer de primera fuente y que son motivo de comentarios. En el Chile de hoy, todo puede suceder. Escándalo en la DC Comunal Talca. Vicepresidente no respetó normas sanitarias al interior de un supermercado al evitar el uso de la mascarilla. Por dicha falta será pasado al Tribunal Supremo. La pandemia ha golpeado de forma brutal a las mujeres. Más de 700.000 han perdido su fuente laboral. Más de 10.000 casos de contagios COVID-19 en el Maule. En este mismo orden, un gobierno cruzado por las irregularidades, mal manejo técnico y comunicacional de una pandemia catastrófica con alta tasa de letalidad. Colegio de Profesores pide suspender las clases en todo Chile por los contagios en más de 50 colegios. Aseguran que seguir insistiendo en ello es criminal. Mientras el ministro de Educación reitera que no suspenderá las clases presenciales pese al aumento de casos COVID. Presidente de la CPC afirmó que en Chile hay un 32% de personas que trabajan informalmente. Consejo de Defensa del Estado presentó querella por nuevos daños provocados a la estatua del general Baquedano durante el 8 de marzo. ¿Por qué no la cambian? El ejército ya lo ha solicitado varias veces. ¿Cuánto dinero ha gastado la autoridad en repintarla cada vez que la vandalizan? ¿No sería mejor, señores, que ese dinero, millones y millones de pesos, se destinara a restaurar los policlínicos tanto de Santiago como de provincias? Por ejemplo, el tema más parece un gallito entre la autoridad y los revoltosos anarquistas y que han destruido todo el centro de Santiago sin que, al parecer, el señor Piñera se haya dado cuenta de las terribles consecuencias que ha traído ello para los dueños de los locales y sus trabajadores. ¿Qué decir de las personas que viven en el sector? Todo lo que la ciudadanía quiere saber se lo entrega Impacto Regional todos los sábados en hora prime de 10:30 de la mañana por Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM de Talca. Impacto Regional conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Eres toda una mujer y me has hecho tan feliz. Mujer, mujer. Así es, con estos lindos temas vamos a saludar a... se celebró el Día Internacional de la Mujer, se conmemoró, bien dicho, el pasado lunes el Día Internacional de la Mujer. Y para ello vamos a saludar de inmediato a Dos Damos. Siempre están ahí aquí cuando las invitamos en Impacto Regional. Vamos a empezar por las damas y después voy a presentar al varón, porque yo creo que los varones las saludaron a ellas. Me refiero a la señora Soraya Pablaza, ella es la presidenta de la CUT Provincial Talca. ¿Cómo está, Soraya? Gusto saludarla, buenos días. Hola, buenos días, Moisés. Muchas gracias por tu saludo y aquí dispuesta a participar y tener un espacio de discusión positivo. Muchas gracias, Soraya. También queremos saludar a la doctora, a la académica de salud pública de la Universidad de Talca y directora de la Sociedad Chilena de Epidemiología, María Elisa Quintero. ¿Cómo está, María Elisa? Doctora, un agrado saludarla. Buenos días. Con este hermoso tema la estamos saludando a ellas. Muy buenos días, don Moisés. Un placer también poder compartir con ustedes, con Soraya y también con todas las personas que nos están escuchando. También saludamos en la otra línea al Seremi de Gobierno de la Región del Maule, Jorge Guzmán. ¿Cómo está, Jorge? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés. Gusto saludarte también y saludar a los panelistas del programa y también a todos quienes nos escuchan a través de la radio. Un agrado a los 13 que están ya en este programa, ya bregando para los 11 años. Tenemos que informar el lamentable fallecimiento de un amigo de este programa, invitado permanente en estos años. Nos referimos al profesor Cristian de la Fuente, que en paz descanse. Nuestras condolencias a la familia por tan irreparable pérdida. Los contagios en lo alto de la ola. Ayer Talca registró 83 casos, Curicó 51 y Linares 38. En cuarentena está Curicó desde hoy sábado a las 5 a.m. También hemos tomado conocimiento realmente que se reintegra a sus labores el director regional del Sename, abogado Pablo Bravo, quien está en juicio en proceso. La guerra está desatada por el municipio talquino. El senador Juan Castro arremetió contra su correligionario de partido, Juan Carlos Díaz, actual alcalde. Muchos dicen que es para dejar el municipio a su esposa, Andrea Camargo. Bien, vamos de inmediato, señora, señor, a hacer algunas preguntas, porque realmente ya al parecer, señora, señor, ¿ganaron los violentistas o anarquistas? Estatua del general Baquedano fue removida de Plaza Italia. Finalmente, el monumento al general Manuel Baquedano en la Plaza Italia fue retirado en la madrugada del viernes para restaurarlo. Para muchos, el gallito fue ganado por los revoltosos anarquistas que cada viernes, como ayer, se subían al monumento para vandalizarlo, y aunque Piñera destacó que iba a ser devuelto al lugar, muchos expertos estiman que la estatua no debe volver al lugar y señalan, además, que la rotonda existente en el lugar debiera eliminarse con el fin de hacer más fluido el tráfico, una iniciativa que lleva años en carpeta, y probablemente con ello se acabarían las protestas que toda la semana se realizan en el lugar. Recuerden que los encapuchados violentistas tienen destruido todo el centro de Santiago y otras comunas del país. Sin duda, el gobierno ha sido sobrepasado, al igual que la policía. ¿Cuál es su opinión, María Elisa Quintero, con respecto a esta situación? Bueno, yo pienso que es un hecho lamentable. Todo cuerpo de violencia, por supuesto, no es un aporte para nuestra sociedad. Creo que como es la cultura, debe estar resguardada tal vez en un espacio donde sí sea reconocido y valorado. Tal vez esos espacios que ya no representan al pueblo o a las personas, debiese ser colocado o instalado un nuevo emblema que incluya participación de las personas. Okay. Eso opino y rechazo toda forma de violencia. Así es, vamos a arreglar un poquito la comunicación. Si se puede mover un poquito, María Elisa, para que la escuche toda la región del Maule, el país y el mundo. A esta doctora María Elisa Quintero, ¿cuál es su opinión? Soraya Pablaza. Sí, ahí está. Soraya Pablaza, ¿cuál es su opinión? Mira, primero que todo, que la gente se junte en la Plaza Baquedano, quitando la estatua o dejándola, la gente se va a conglomerar igual allá. Para muchos, esa estatua no debiera estar ahí, y efectivamente debiera colocarse en ese lugar, reemplazarlo, algo que toda la comunidad sea partícipe y que pueda opinar y decidir. Creo que eso será muy importante y hablará también de nosotros como sociedad y como país. Hoy, la estatua del general Baquedano no representa en absoluto la simpatía de mucha gente. Por eso es atacada, intervenida, como se le quiera llamar. Por tanto, es preferible sacarla de ahí, porque finalmente cada vez que sea instalada y reparada va a pasar la misma situación. Ok, Soraya Paulaza, gracias. Voy con el Seremi de Gobierno de la región del Maule. ¿Hasta cuándo se les tolera tanta destrucción a los encapuchados? Don Jorge Guzmán, ¿quién le pone atajo a esto o quién corta de raíz estos hechos tan violentos que no vienen desde ayer ni anteayer, vienen desde hace mucho tiempo? Bueno, primero, Moisés, señalar que no podemos estar discutiendo, centrando el punto de discusión respecto a la violencia en una escultura, en una estatua. Creo que es absurdo. Y que en definitiva lo que tenemos que condenar, y en forma transversal, y bien lo escuchaba a la profesora, a la académica, es la violencia. Nosotros no podemos aceptar ningún tipo de violencia, sea de donde provenga, sea que por quien la realice. Y en definitiva, más allá de la escultura que se encuentra en un punto determinado de nuestro país, de nuestra región o de cualquier lugar de Chile, lo que no podemos aceptar es que se genere violencia en torno a un reclamo, un sentir ciudadano. Entonces, yo quiero centrar el punto de discusión más allá de la situación de la estatua, que encuentro de verdad un poco irrisorio estar hablando de si la estatua genera o no violencia. Es condenar la violencia y obviamente aplicar todo lo que la ley nos permite para sancionar a aquellos que queman, destruyen, atacan y en definitiva genera daño a nuestro país y a nuestra región. Claro que sí, la condenamos todo, yo creo, Soraya Paulaza, y también, ¿para qué decir las denuncias, todas estas que ha puesto el gobierno de estas situaciones, cuando hay atentados terroristas allá en la región de la Araucanía también? Bueno, realmente es... esto ya se está saliendo de estas situaciones, porque ya también le voy a contar lo que dijeron los fiscales y los jueces con respecto a esta situación que está ocurriendo. La obra tiene 92 años y, como sabemos, en las últimas semanas hizo noticia por convertirse en el eje de varios ataques. De hecho, el pasado lunes le intentaron cortar sus extremidades. Bueno, así está la situación en el país. Le quiero preguntar de inmediato a María Elisa Quintero, ¿qué opina usted de las elecciones que se van a realizar en 2 días, María Elisa, 10 y 11, y tomando en cuenta o en consideración cómo estamos en estos momentos aquí en Chile, en la región del Maule, alto contagio y muertos? Solo un segundito para comentar respecto a esto de la escultura. Recordemos que en La Serena también ocurrió algo similar y fue reemplazado por otra escultura que tenía el visto bueno de la comunidad. Esa es una buena práctica, creo yo. Y respecto a su pregunta, me parece una buena opción, por un lado, poder tener 2 días, porque disminuiría las aglomeraciones, que en términos de salud pública es importante para poder evitar los contagios. Recordemos que aún estamos bajos en la tasas de vacunación y no hemos logrado todavía la inmunidad de rebaño. Por otro lado, temo que haya alguna desconfianza, dado la crisis social que tenemos, respecto a lo mismo, a las confianzas, y que queden los votos, debiese ser el CERVEL, tener un mecanismo que resguarde la confianza que tenemos las chilenas y los chilenos en la institución del CERVEL. Soraya Paulaza, ¿cuál es su impresión o opinión con respecto a esta situación de que van a ser 2 días y cómo estamos en estos momentos con respecto a la pandemia en Chile, en la región del Maule? Mira, con respecto a hacer la votación durante 2 jornadas, creo que es la mejor decisión. Así se evita todo tipo de aglomeración de personas. me sumo a las palabras de la doctora María Alicia en lo que significa el resguardo de esas urnas. Chile tiene un alto porcentaje de pérdida de la credibilidad en las instituciones, en el gobierno también. Por tanto, acá está en juego algo sumamente valioso e importante. No olvidemos que no solamente tenemos elecciones para elegir alcalde y concejales, sino que también lo que nos convoca y lo que más nos preocupa, que son los constituyentes, que van a cumplir una labor fundamental para el futuro de nuestro país, y será una señal y un mensaje súper claro al mundo. Vamos a ser el único país que va a construir una constitución con la participación ciudadana. Por tanto, el resguardar esas urnas es crucial, tomar todas las medidas necesarias para ello, para que no se lode un proceso que se ha luchado tanto por sacar adelante. Gracias, Soraya. Hasta el 30 de junio, Senado aprobó la extensión del estado de excepción con toque de queda incluido debido al contexto de la pandemia. Definitivo, serán el 10 y 11 de abril. Elecciones de alcaldes, concejales, gobernador y constituyente se realizarán dos días. Cerca de 11.000 casos de contagio COVID-19 en el Maule. ¡Qué terrible, Jorge Guzmán! La falta de educación sanitaria, el aclarar dudas y marcar los énfasis. Esto no acabará. ¿Cuál es su opinión, Jorge Guzmán? Bueno, estamos pasando, Moisés, un momento crítico en lo que se refiere a la pandemia, principalmente por la alta cantidad de casos que ha presentado Chile y nuestra región en la última semana. Es por ello que se han reforzado las medidas sanitarias, y obviamente esto lo tenemos que hacer también, compatibilizar con lo que significa el proceso que estamos viviendo a puerta ya, que el 10 y 11 de abril, que son las elecciones tanto municipales como de constituyentes y gobernadores regionales. Y es por ello que todas las medidas que se adoptan tienen un sentido sanitario, como la extensión del estado de excepción. Todo busca en definitiva proteger la salud de las personas y también poder desarrollar aquellas actividades que son tan importantes y tan relevantes para Chile, como el proceso democrático de las elecciones, de una forma segura desde la perspectiva sanitaria. Así que estamos en un momento difícil, estamos en un momento crítico, pero también tenemos una esperanza, como es la situación de la vacuna, que está implementado de muy buena forma en Chile y, por cierto, también en nuestra región. Profesora María Elisa Quintero, fíjese usted que ¿quién está fallando en la fiscalización que debe realizarse en la vía pública? En los malls, bancos, supermercados, notaría y en general en todos los negocios. Y le doy un dato al pasar. Cuando venía a los estudios de Radios Mágica y Amiga, María Elisa Quintero, Soraya Pablaza, Jorge Guzmán, es cosa de ir a ver un minutito nomás. Y de lejos, más de 60 personas, todas una arriba de otra casi, en la notaría que está 1 Sur, 2 Oriente. Ahí le ayudamos algo a las autoridades. Bueno, hago este paréntesis, María Elisa Quintero, esta pregunta también, ya que los casos de contagios han aumentado significativamente en la región maulina, específicamente en Talca. ¿Cuál es su opinión, María Elisa? Bueno, de nuevo estamos en una situación crítica, dado que, como bien menciona, han aumentado los casos. Recordemos que ya la semana pasada, contarle a las personas que nos escuchan, teníamos disponible 3 camas UCI, entonces la invitación es que todos quienes nos están escuchando se informen, sepan que esto, pese a que existe la vacuna, estamos trabajando en forma paralela para aumentar la cobertura de la misma, pero sin embargo los casos siguen aumentando y es súper complejo, porque cuando pasa este tipo de cosas, que por un lado tenemos la vacuna y por otro seguimos enfermando, eso da más chance, más oportunidades para que el virus pueda mutar y podamos tener otra variante que tal vez no va a ser las clásicas que ya se han descrito, y por lo tanto las vacunas pudiesen, todo esto hablando en términos hipotéticos, no servir para esta nueva variante. Entonces la invitación es a seguir con las medidas restrictivas, mantenerse en la casa todas las personas que puedan, mantener la distancia física, lavado de manos, uso correcto de la mascarilla e higiene respiratoria. Soraya Pablaza, ¿cuál es la causa o razón de no realizar una campaña agresiva, cree usted, de concientización profunda de una educación sanitaria COVID? A ver, creo que principalmente todas las medidas que se están aplicando han fracasado. Una, porque aparentemente la gran mayoría de estas medidas que se han tomado tienen una visión ecomicista, y por otro lado, la gente, la ciudadanía, donde todos la conformamos, no tenemos la clara conciencia de que esto no ha terminado, que esto está en desarrollo, que tenemos que solamente mirar hacia el hemisferio norte, cómo están ellos y cómo vivieron el invierno. Nosotros ni siquiera hemos entrado a esta etapa y tú ya puedes ver el alto índice de contagio y lamentablemente también el alto número de fallecidos. Acá tiene que verse y considerar varios aspectos. Y uno de los aspectos es colocar al centro a la persona humana. Y, por ejemplo, una de las cosas que son contradictorias, que te están hablando del distanciamiento social, de tomar medidas, no coincide, por ejemplo, con la postura del ministro de Educación de Tosudé de mantener las clases presenciales, viendo y cada día el alto índice de contagio. O sea, ¿qué va a pasar el día en que nuestros niños terminen contagiados? ¿Qué va a pasar cuando nuestros niños, por efecto del COVID, terminen en un estado grave, algunos que puedan hasta fallecer y otros que tengan que vivir por siempre con las secuelas de esta enfermedad? ¿Quién se va a hacer responsable? ¿Quién se va a hacer cargo de las medidas? Lamentablemente, tenlo por seguro que nadie. Don Jorge Guzmán, seremi gobierno. Mucha gente se pregunta, los infectólogos, los epidemiólogos, también el colegio médico, ¿y por qué no articulan a todo el aparataje público en detener esta pandemia catastrófica que estamos teniendo en Chile, utilizando todos los recursos disponibles del Estado? Como por ejemplo, los vamos a ayudar un poquito, educadores sanitarios, sociólogos, antropólogos, psicólogos, psiquiatras, etcétera. ¿O estoy equivocado, muy perdido, estoy hablando como ignorante, Jorge Guzmán? No, Moisés, la verdad que el gobierno destina todos los recursos, todos los esfuerzos para poder ir conteniendo esta pandemia, una pandemia que no ha sido solamente dura para Chile, ha sido dura para el mundo. En general, todos los países del mundo se han contagiado, todos los países del mundo han tenido brotes y rebrotes, por tanto, todos los esfuerzos están puestos en poder atender la situación sanitaria, pero hay que atenderla de una forma coherente y complementaria también con la situación económica de las familias. Entonces, cuando Soraya dice que en definitiva todas las medidas son economicistas, eso no es efectivo. Primero, siempre va a ser el centro de esto la salud, pero también tenemos que preocuparnos del desarrollo integral de las familias, porque una familia que no tiene trabajo, que no tiene ingresos, que no tiene recursos, también puede que no esté contagiada, pero también puede que esté pasando por un momento muy complejo. Y es por ello que se han destinado bonos, se han destinado el ingreso familiar de emergencia, se ha buscado los apoyos para las pymes, todas las fórmulas para poder atacar y contener esta pandemia desde una perspectiva sanitaria, pero también desde una perspectiva económica. Y también, como tú dices, Moisés, hay que preocuparse de la salud mental de los chilenos. Y es por ello que también estamos desarrollando iniciativas para poder apoyar a aquellas personas que se han visto afectadas por este virus o que a consecuencia del virus han debido alejarse de las personas que quieren. Por tanto, esto tiene que verse como un todo. Tenemos que enfocarnos en atender la pandemia no solamente desde la perspectiva sanitaria, sino que también de otras perspectivas. Y créame que los recursos del Estado, los recursos del gobierno están todos puestos en atender la situación que está viviendo nuestro país hoy día. María Elisa Quintero, le voy a hacer esta pregunta que yo creo que, como usted también está candidata a constituyente, bueno, se habla mucho de la pena de muerte. ¿Por qué se hace caso a la mayoría que quiere nueva constitución y no a la mayoría que quiere reponer la pena de muerte o el perpetuo efectivo y no solo calificado, María Elisa Quintero? Bueno, Moisés, no tengo la respuesta a su pregunta, pero yo creo que este tema, al igual que muchos otros que configuran una sociedad, son los que tienen que ser abordados por la convención constituyente, viendo todos los pros, los contras y también la visión que tienen la sociedad en general. Yo creo que esos son temas también éticos que se deben dialogar y deliberar para poder llegar a un acuerdo en común. Correcto. ¿El Soraya Paulaza? ¿Soraya? Sí. Te escucho. La pregunta está hecha. ¿Por qué se hace caso a la mayoría que quiere nueva constitución y no a la mayoría que quiere reponer la pena de muerte o el perpetuo efectivo y no solo calificado? A ver, ese tema es un tema largamente discutido, y si tú ves en todos los países desarrollados, prácticamente la pena de muerte no existe. Sí, la pena efectiva. Y eso es lo que nosotros también tenemos que evaluar, nuestra legislación. Ya tenemos muchas normativas que tienen más de un siglo, y por tanto eso tiene que ser revisado, a favor y en contra, pero tiene que ser revisado. Personalmente no estoy a favor de la pena de muerte, pero sí en los casos que lo amerita la pena efectiva, porque acá lamentablemente la gente que ha cometido delitos graves, después de algunos años por buen comportamiento, quedan en libertad. Por tanto, a lo mejor eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. También tenemos que evaluar cómo estamos como país, porque cuando no tenemos a nivel de estudio la filosofía, educación cívica y otras áreas que sirven mucho para desarrollar los valores, los principios, los ideales de las personas, obviamente que nos volvemos una sociedad fría, en cambio calculadora también. Okay. Y en cambio aquellos que efectivamente desarrollan otras áreas que al ser humano le permitan tomar conciencia de lo bueno y de lo malo, a lo mejor estaríamos hablando de otros temas y no de esto que estamos viviendo. Entonces yo no digo que con esto se va a terminar. Sí. Esto influye mucho también en la mentalidad de las personas y la formación o la experiencia de vida que tengan desde su infancia hasta cuando puedan cometer algún delito. Pero, insisto, el rol del Estado, no hablo del gobierno, estoy hablando el rol del Estado, es justamente estar en todos los espacios y en todas las instancias. Y quiero permitirme un solo paréntesis, Moisés, frente al argumento que nos ha dado el Seremi con respecto a que ellos están fijando su mirada también a la empleabilidad. Yo aplaudo eso. Sin embargo, un botón que está demostrando lo contrario de lo que se está afirmando es justamente que nuestra región, el Maule, la única región de Chile que tenía una agenda de fomento de trabajo decente con apoyo técnico de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, con participación activa del mundo empresarial y de los trabajadores organizados, desde que se instaló el gobierno en 11 de marzo del 2018, nunca más volvieron a convocar y nunca más supimos qué pasó con esa agenda. Entonces, si estamos hablando que nos preocupa el tema también de la empleabilidad, ¿cómo es posible que una herramienta tan importante, tan valiosa, que se inició en el primer gobierno de Sebastián Piñera, en el 2011, y que continuó en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, al instalarse el nuevo gobierno, simplemente la guardaron, la enterraron, pese a que nosotros le hemos reiterado en reiteradas ocasiones, en la única vez que logramos reunirnos con la Seremi del Trabajo cuando asumió su cargo, que nunca más nos convocó, cuando nos reunimos con el intendente Pablo Milad y también con el actual intendente. Entonces, si estamos hablando que sí nos interesa la empleabilidad, ocupemos las herramientas que teníamos y que eran muy buenas. La única manera de avanzar es también juntándonos, viéndonos las caras o a través de sistemas virtuales como hoy, porque cuando tú tienes la opción de escuchar ambos lados con la participación del gobierno y una organización tan importante que es de Naciones Unidas como la Organización Internacional del Trabajo, podríamos estar diciendo que a lo mejor los efectos de esta pandemia no serían tan duros si tendríamos en desarrollo y activa esa agenda. Ok, y agregar Soraya Paulaza para darle la posibilidad al Servicio de Gobierno para que los señale alguna situación. La pandemia ha golpeado de forma brutal a las mujeres. Ya han perdido su fuente laboral, muchas, aquí en Chile. Jorge Guzmán, usted tiene la palabra. Sí, Moisés. Bueno, no solamente a las mujeres, ha afectado mucho a todo el sector, a los empresarios, a los del rubro gastronómico, del rubro turístico. En definitiva, son muchos los sectores que se han visto afectados por esta pandemia, y es por ello que estamos buscando los instrumentos, y no solo buscándolos, sino que aplicando los instrumentos que nos permite la ley para poder apoyar y ayudar a todos quienes hoy día se han visto afectados producto de esta pandemia. La ley de protección al empleo, una ley que se ha aplicado y que se extendió su vigencia justamente para poder ayudar a los trabajadores de Chile, ayudar a los emprendedores de Chile también, que generan empleo, que generan oportunidades. Así que esta pandemia ha sido muy dura, Mise, muy dura desde todas estas perspectivas, y obviamente queremos atenderla, queremos enfrentarla, obviamente desde lo sanitario y lo económico. Ok, les quiero decir algo con este tema. Bueno, muy interesante, mucha gente está participando para preguntas, mucha gente me dice que vuelva la pena de muerte, ya los delincuentes hacen lo que quieren, ya no quieren ustedes las detenciones ciudadanas, la policía y justicia superada. Eso es lo que dice la gente en las redes sociales en estos momentos. Jorge, le escucho. Solamente quiero complementar un tema referente a la pena de muerte, para que aclarar algo que es importante señalar. La pena de muerte fue abolida en Chile, y nosotros tenemos un tratado que es un tratado internacional, que es el Pacto de San José de Costa Rica, que es el pacto más importante en cuanto a la protección de los derechos humanos, que establece que una vez que se elimina la pena de muerte en un Estado, esta no puede ser restablecida. Por tanto, Chile lo único que podría hacer eventualmente, si quisiera restablecer la pena de muerte, es renunciar a un pacto que es sumamente importante, que es el Pacto de San José de Costa Rica, que en definitiva lo que hace es proteger y garantizar la protección de los derechos humanos para las personas. Entonces, en ese contexto, nuestro país no tiene la posibilidad de restablecer la pena de muerte a menos que renuncie a un pacto internacional que además la habilita para poder actuar en el mundo, en definitiva, por ciertas garantías. Por ello, es muy complejo y es muy difícil y poco probable que se pueda restablecer la pena de muerte en nuestro país. Sí, tiene toda la razón el seremi de gobierno de la región del Maule, Jorge Guzmán, el Pacto de San José de Costa Rica. Hoy en Chile aún hay pena de muerte, señora, señor, en el Código de Justicia Militar para delitos militares en tiempo de guerras. Chile puede reponerlo, pero debe salirse del pacto. ¿No es así, Jorge? Efectivamente, Moisés. Y no es renunciar solamente a un tratado internacional, sino que es el tratado más importante en la protección de los derechos humanos en el mundo. Y eso también nos habilita a poder actuar en otras instancias internacionales. Entonces, cuando Chile quiere actuar, por ejemplo, ante la ONU o otros organismos internacionales, lo hace porque está en definitiva adherido al Pacto de San José de Costa Rica. Ok, y con este tema estamos despidiendo a nuestros primeros invitados de este día sábado 13 de marzo del 2021. Estamos un poco pasados las 11 de la mañana, y le quiero decir a los que realmente les gusta el deporte, Jorge, ya que a estadio cerrado está jugando Colo Colo con Rangers, un partido amistoso, está ya casi terminando el primer tiempo, dos tiempos de 45 y 55 minutos, ya hay un gol de Colo Colo de penal, lo hizo Iván Morales. Entonces, con esa información, quiero despedir a la doctora María Elisa Quintero. María Elisa, que le siga yendo muy bien, y gracias por estar en Impacto Regional. Muchas gracias, don Moisés. Saludos muy afectuosos. Un abrazo. Saludos a Marilita y a quienes nos escuchan. Seguimos hablando. Soraya Baulaza, muchas gracias. ¿Hasta qué momento? Igual, muchas gracias. Y también un saludo a los panelistas y a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos en tu programa. Abrazo, Soraya. Muchas gracias. Jorge Guzmán, como siempre, muy la fineza de usted con participar en este programa, que tratamos de hacer lo mejor posible, Jorge, para que nuestros auditores, que son muchos los que se están siempre cada día más, y que estamos bregando para los prácticamente 11 años con este programa. Le agradezco, Jorge, hasta cualquier momento. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, Moisés. Un abrazo muy grande a ti y a todos quienes hacen el programa. Que esté muy bien, Jorge. Gracias. Y con este tema vamos a ir de inmediato a los avisos que hacen posible este programa, y vamos de inmediato con los avisos de la radio, mejor, Juan Carlos Cortés. Vamos y ya regresaremos con los saludos de nuestra gente que está siempre aquí en Impacto Regional. Es mágica y amiga. Impacto Regional le recuerda: es urgente reforzar distancia física, lavado de manos, mascarilla, testeo, consulta médica, aislamiento y cuarentena de contactos por alto número de casos COVID y letalidad.

has hecho tan feliz. Mujer. Qué lindo tema, señora, señor, cuando son las 11 de la mañana con 17 minutos. Ya estamos con otros temas y con otros invitados, así que vamos de inmediato a presentarlos porque ellos son siempre bienvenidos a este programa sencillo, humilde, que llevamos bregando para los 11 años para usted. Señora, señor, que nos escucha a través de Radios Mágica y Amiga y también por todas las redes sociales. Hoy, sábado, 13 de marzo del 2021, nos vamos a la provincia de Curicó. Allá está el presidente regional de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. ¿Cómo está, don Gerardo? Gusto saludarlo. Un abrazo. Gracias por ese saludo, Moisés. Qué gusto escucharlo. Un abrazo a la distancia de esos que hacen falta en medio de esta pandemia que nos ha obligado a mantenernos distantes unos a los otros, pero que ojalá nuestros corazones se mantengan vinculados con más fuerza que nunca, Moisés. Muchas gracias, presidente. Voy en la otra línea, está don Carlos Ramírez, él es profesor de la Universidad de Chile de Economía. ¿Cómo está, don Carlos? Tanto tiempo, gusto saludarlo aquí en Impacto Regional. Un placer para mí, Moisés, en esta nueva gran tarea política que nos espera como ciudadanos este año 2021. Año complejo y vamos a necesitar mucha fuerza. Gracias, Carlos Ramírez. Voy a la otra línea, que está el secretario regional y también consejero nacional de Renovación Nacional, don Gerardo Castillo. Gracias por estar en la compañía y aquí justamente participando de este programa Impacto Regional de hoy sábado. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Muy buenos días, Moisés. Muy bien. Ha sido una semana, la verdad, que con harto movimiento. Y hoy día esperamos que tenga muy poco movimiento, ¿eh? Queremos que la gente también se quede en casa, que respetemos la cuarentena. Sí, pues. La verdad que estamos pasando por un momento muy duro, ¿eh? Así que un llamado a toda la comunidad, a toda la región, a que nos cuidemos, a que respetemos los pasos, a que nos quedemos en casa hoy día y respetemos todas las normas sanitarias. Algo al pasar para nuestros invitados, después ya vamos a ir más de fondo a cada partido, lo que ha pasado en la semana y lo que viene. Quiero hacerle la primera pregunta a don Gerardo Muñoz, presidente de la Democracia Cristiana de esta zona maulina. Don Gerardo, ¿cree usted que ganaron los violentistas o anarquistas? Estatua del general Baquedano fue removida de Plaza Italia. Todos los días viernes y otros días en la semana, las protestas por encapuchados y otros ahí, los revoltosos. ¿Qué opina usted, Gerardo? Bueno, si este fuera un partido de fútbol, ciertamente que yo estaríamos en el entretiempo y los vándalos que se han tomado la Plaza Italia y que han examinado las protestas legítimas de la ciudadanía organizada que promueve cambios y que quiere una sociedad más justa, esos vándalos van ganando, digamos, el partido en este minuto. Y está por verse lo que pase en el segundo lapso. O sea, esto se va a transformar en un mismo relato para el segundo tiempo, un mismo guión. Va a volver en su momento la estatua que hoy día se veía amenazada porque ya estaba dañada. Entiendo que estaba rota al menos una de las extremidades de la estatua. Ahora, yo creo que el tema de la estatua en sí se transformó en algo simbólico de una manifestación antisistema. Y el debate de fondo es eso, es cómo la sociedad democrática se defiende también del anarquismo. Ese es el debate de fondo. Y hoy día hay un llamado interesante en la prensa del presidente nacional del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz, abanderado presidencial de su partido, y que emplaza a la izquierda progresista a poner un límite a este tipo de hechos de anarquía y de vandalismo que hacen daño finalmente y terminan por horadar a la democracia. Ya regreso con usted, don Gerardo, voy con don Carlos Ramírez. Carlos, ¿hasta cuándo se les tolera tanta destrucción a los encapuchados? ¿Quién le pone atajo a esto o quién corta de raíz estos hechos tan violentos? Mira, Moisés, yo comparto en gran medida lo que dice Gerardo. es imposible que un país que quiera levantar bases sólidas en un nuevo proceso constitucional que amerita la atención ciudadana de todo el país, tengamos en paralelo que aceptar la presencia irracional de grupos, y yo quiero ser muy enfático ahí, de grupos que lo único que hacen es empañar este tremendo esfuerzo que ha hecho la ciudadanía y que se manifestó en octubre del 2019. Esto no es casualidad, este es un proceso. Es un proceso largo, complejo, y que abrigo la esperanza que aquellos que tienen alguna ascendencia sobre estos pequeños grupos los lleven a asumir con mucha responsabilidad estos actos irracionales. Por lo consiguiente, aquí no queda otra que apretar filas. Toda la centro izquierda, toda la oposición, asumiendo con altura de mira esta gran tarea ciudadana. Por lo consiguiente, es también parte de nuestra responsabilidad política en esta fase. Gracias, Carlos Ramírez. Voy con don Gerardo Castillo, el secretario regional y consejero nacional de Renovación Nacional. Gerardo, ¿por qué se hace caso a la mayoría que quiere nueva constitución y no a la mayoría que quiere reponer la pena de muerte o el perpetuo efectivo y no solo calificado? Gerardo Castillo tiene la palabra. Sí, don Moisés. Bueno, en primer lugar, hacer un comentario sobre el tema previo. La verdad que solo recordar que la estatua no se remueve por lo que han dicho algunas personas, que al gobierno lo derrotó, ¿cierto?, un sector, que lo derrotó la calle, que lo derrotó, ¿cierto?, vándalo. No, el general Baquedano se retira por orden del Consejo de los Monumentos Nacionales, porque efectivamente la estructura ya estaba con un daño a tal nivel que, como lo dijeron ayer muchas personas, era casi inminente que el general Baquedano se iba a destrozar, iba a caer, y una estatua de ese peso, de esa envergadura, si se cae en pleno proceso de marcha o violencia, puede incluso matar a una persona que esté cerca, ¿ah? Entonces, la verdad que hay que decir las cosas como son, se retira por esa es la condición que finalmente hace que tome esta gran decisión importante después de casi 100 años, ¿cierto? Y lo otro que el general Baquedano va a volver a su lugar, Ahora, más allá de si derrotó la delincuencia o no, yo creo que aquí hay que ser muy categórico. Aquí hay sectores de izquierda en Chile que han protegido, ¿cierto?, que no han sido enfáticos, en la condena contra la delincuencia, en la condena contra el vandalismo, que están llamando a rodear el proceso constituyente que usted bien dice que Chile tomó la decisión, ¿cierto?, de el comenzar. Entonces, la verdad que aquí lo que hay es un sector que quiere que Chile lo cuidemos, y hay otro sector que le da lo mismo, que, digamos, el con tal de que sus ideas prevalezcan de la forma que sea, con fuerza, con vandalismo, con la delincuencia, da igual, parece que da igual la forma, y eso no corresponde, eso nosotros no estamos en acuerdo. Hoy día tenemos que comenzar, tenemos un proceso que va a comenzar en breve, ya va a comenzar en mayo, en el mes de junio, vamos a estar conversando todos de esto, Moisés. De esto que usted está planteando muy bien, vamos a tener pena de muerte, vamos, ¿cuál va a ser la condena probablemente mayor que va a tener Chile? ¿Cuál va a ser el sistema político que nos va a regir? ¿Cómo vamos a elegir a los gobernantes? Vamos a debatir de muchas cosas, de los derechos sociales, pero esa es la instancia que pidió la ciudadanía, esa es la instancia que la gente manifestó con mucha fuerza en el año 2020, en el plebiscito, ¿cierto? Entonces, hoy día basta ya de este ambiente tan... Hoy día tenemos que tener un ambiente sin polarización para debatir como corresponde de este proceso tan importante, de las cosas que nos acercan. Porque alguien me puede decir que una fuerza política le da solamente a ellos para redactar este nuevo libro, absolutamente no. Esto se tiene que hacer con diálogo. Y para dialogar, esto tiene que haber un ambiente propicio para hacerlo. Y a mí me da la sensación de que hay algunas personas que le da lo mismo esto, que le da lo mismo el vandalismo, que le da lo mismo la delincuencia y que solamente buscan sacar provecho político cuando hay un incidente que todos deberíamos lamentar y condenar con fuerza. Ok, ¿algo que decir? Porque hoy quiero pasar a otro tema, Gerardo Muñoz. Sí, mira, yo a lo largo de toda mi vida política, que empezó hace muchos años en la lucha por recuperar la democracia en Chile, cuando estaba estudiando Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso, yo diría que he sido un claro detractor del uso de la violencia como sistema para impulsar cambios en la sociedad. Nunca estuve de acuerdo con el uso de la violencia como medio de lucha, ni siquiera contra la dictadura más violenta que conocemos, que es la dictadura de Pinochet. Y por tanto, me siento con mucha autoridad para hoy día decir que la violencia no es el camino, porque desde la violencia es difícil construir una sociedad de hermanos, una sociedad fraterna, una sociedad respetuosa de las personas, de la dignidad de las personas. Entonces, lo que yo quiero llamar aquí la atención es lo siguiente. Aquí hay discusiones de fondo que no estamos dando. Y me preocupa que se impongan por la fuerza y no por la razón. Si alguien quiere instalar un tema de fondo, si es o no el general Baquedano el símbolo que debe estar en el espacio público más importante que tiene hoy día la capital del país, un general que representa una página que en su momento nos llenó de orgullo, pero que tal vez hoy día sería bueno dar vuelta a la página para empezar a construir lazos de afecto y de amistad y de hermandad nuevamente con nuestros vecinos peruanos, bolivianos, argentinos, etcétera. Es un debate que yo estoy dispuesto a hacer, pero un debate con altura de mira. Es bueno que los países, que las comunidades, que las sociedades tengan íconos, imágenes que representen su identidad. Por ejemplo, en Buenos Aires, nadie plantearía hoy día derribar el obelisco, digamos, que está en la avenida principal de la capital argentina, ¿ah? Y un obelisco puede ser mucho menos emblemático tal vez que lo que es nuestro general Baquedano. En Río de Janeiro nadie se atrevería a atentar contra el Cristo del Corcovado, que es orgullo y es patrimonio de la nación. Entonces, mire, aquí en Chile hemos visto que se ha ido corriendo el cerco, pero ojo, en esto yo creo que no es bueno el doble estándar. A mí me gustaría que nuestro panelista, Gerardo Castillo, dirigente de Renovación Nacional, así con la misma actitud con que critica a grupos anarquistas que hoy día están intentando desestabilizar la democracia con la violencia, o el uso de la violencia como método de lucha para reivindicar una causa legítima, como es la causa mapuche en el sur, también tuviera la misma fuerza para criticar aquellos delincuentes que se han organizado y que se han coludido para estafar al pueblo, que se han coludido para cobrar más caros los remedios, para cobrar más caro el papel confort, para cobrar más caro el pollo. También tenemos que hacer un llamado a atención, porque esta violencia comercial, esta violencia que se ejerce sobre los consumidores, el abuso de los poderosos, es algo que no puede estar presente en la nueva sociedad que queremos construir. Yo no luché contra una dictadura para que tomara el control de las poblaciones los narcotraficantes. Yo tampoco luché contra una dictadura para que tomaran el control económico de nuestra sociedad grupos de empresarios inescrupulosos que, en lugar de contribuir armónicamente al desarrollo del país con una ganancia justa por su trabajo, abusan de los ciudadanos y fruto de la codicia quieren ir más allá de lo que un mercado sano les permitiría. Ok, vamos a ir con don Gerardo Muñoz, vamos a ir con don Carlos Ramírez. Carlos, ir terminando este tema porque ya nos está pillando la hora. Carlos, por favor. Sí. ¿Cuál es la última opinión de esta situación? Mira, obviamente que el tema de la violencia no tiene existencia como tal si no existiera un ambiente que la genera. Nosotros estamos enfrentando una sociedad, y esto me lo has escuchado en los diferentes programas a los cuales me has invitado a participar, estamos enfrentando un modelo económico salvaje que genera las bases de una desigualdad extraordinaria. Esto amparado por una constitución política neoliberal que le dio la fuerza suficiente y atención, algo que comentaba Gerardo antes, a los grupos económicos para que estos pudieran plantear su función distributiva en forma salvaje. Esto es una realidad. Esto generó un movimiento el 2019 que culmina en ese octubre que marca la historia, que marca la historia de Chile, que es un punto de inflexión en la historia de Chile. Y ahora somos testigos de hechos fundamentales: el plebiscito, la nueva constitución, políticas orientadas a los pensionados, apresuró políticas públicas que en otras condiciones no habría ocurrido. Pero esto no puede ser el paraguas, no puede ser un casco de protección de aquellos que pretenden romper en forma violenta y, yo diría, absolutamente extrema, en una visión destructiva de una sociedad que la única forma para cambiarla es incendiarla. Correcto. Yo no estoy en esa postura. Gracias, Carlos Ramírez, ya vuelvo con usted. Gerardo Castillo, vamos a pasar de inmediato a otro tema porque nos pilló la hora, pero así de una. Gerardo, usted como secretario regional y consejero nacional de Renovación Nacional, ¿cuánto sufre RN con la renuncia a la militancia del senador Juan Castro? Oiga, yo antes de responder eso, quiero decir solamente que me sorprende harto que uno de los panelistas previos haya dicho lo siguiente, que le interesaría dar vuelta a la página. ¿Cree que es bueno dar vuelta a la página con respecto a guerras del Pacífico, cierto? Pero resulta que nombró varias veces a figuras políticas de los últimos 30 o 40 o 50 años. Entonces yo creo que tienen un doble discurso, y cuando les conviene toman una posición A, y cuando no les conviene toman otra posición B. Entonces yo creo que hay que tener un mismo estándar, especialmente hoy día, donde la gente nos exige estar a la altura. Hay generaciones que nacimos después de los 90, donde yo estoy dentro de eso, ¿cierto? Y nosotros tenemos otra visión de país. Nosotros queremos construir algo no en base al odio, queremos construir un país que realmente nos represente a todos y que esta constitución realmente haga esa pena. Gerardo tiene 30 segundos para responder la pregunta. ¿Cuánto sufre RN con la renuncia a militancia del senador Juan Castro? 30 segundos, porque ya me estoy despidiendo. Usted nos preguntó cuánto nos duele. Obviamente mucho, Moisés. Se pierde a un senador, a una persona que durante muchos años contribuyó de muy buena forma al partido, pero que lamentablemente yo creo que en los últimos 3 años la brújula parece que la perdió un poquito. Yo considero que es una gran persona en lo personal, pero en cuanto a las decisiones políticas, la verdad es que estaba haciendo mucho daño al interior del partido, a la militancia, a nosotros también, a los dirigentes. Entonces, yo creo que tomó una buena decisión. Yo creo que el senador Castro tomó una buena decisión, se va de alguna u otra forma, de una de las mejores formas que podía irse. Y yo creo que también esto también, Moisés, en la política, la vida da muchas vueltas, la vida va muchas vueltas. Y yo espero que el senador retome su camino. Él es una persona de Chile Vamos, trabajó para la construcción de nuestro pacto desde el origen. Entonces, la verdad es que yo espero que ese camino lo vuelva a retomar y que ojalá los caminos de la vida nos vuelvan a cruzar en algún momento, pero hoy día le hace bien a Renovación Nacional que personas que están trabajando, a lo mejor legítimamente, Moisés, por otras intenciones o intenciones particulares o personales, que incluso afectan la vida personal, yo creo que es lo mejor que tome esta distancia. No estoy de acuerdo, obviamente, con el daño que le está haciendo al partido, digamos, con este el ataque a la dirigencia nacional. No hay ningún sí. ataque a nosotros, a la dirigencia local y regional, pero sí a la dirigencia nacional y este daño que está haciendo en la comuna de Talca, que obviamente nadie comparte. Y por último, es solamente decir con fuerte y claro, RN tiene su candidato alcalde por Talca, que es Juan Carlos Díaz, que es un tremendo alcalde, y no nos cabe ninguna duda que gracias a todo su trabajo, en abril le va a ir muy bien en la reelección. El senador se va con una crítica lapidaria para dicho conglomerado, a Renovación Nacional, y muchos piensan que al parecer para potenciar a su esposa Andrea Camargo. Voy con don Gerardo Muñoz. Don Gerardo, talquino era el video que se difundió en redes sociales cuando una familia entera ingresó a un supermercado con mascarilla y estando al interior del mismo se la sacaron, lo que causó indignación en el resto de los clientes, quienes lo increparon duramente. Llegó la autoridad sanitaria y no sabemos si se cursó el sumario sanitario respectivo. Pero aparte de ello, ello salpicó a la DC Talquina, porque el señor de lentes que aparece en el video era nada menos que el vicepresidente de la entidad política. Revuelo a nivel nacional, y hoy se está pidiendo su salida del partido con sanción ejemplarizadora. Gerardo Muñoz, que usted como presidente regional, y que realmente lo que tengo que felicitar, porque en tema duro siempre ha dado la cara aquí en Impacto Regional. ¿Correcta la decisión del partido, no, Gerardo Muñoz? Absolutamente, Moisés. Estamos viviendo un minuto en que las autoridades políticas tenemos que dar el ejemplo. Así como criticamos en su momento la imprudencia del presidente, en medio de la pandemia, salió a saludar a sin mascarilla en una playa del litoral central, y a sacarse fotografías con los transeúntes y veraneantes, nosotros también tenemos que predicar con el ejemplo, y nos hemos adherido a la solicitud de apertura de un procedimiento disciplinario respecto de el vicepresidente comunal de la Democracia Talquina, Daniel Blázquez, a quien le hemos pedido que reconozca su error y que pida disculpas públicas, y hasta este minuto se ha negado a hacerlo en una actitud que francamente no comprendemos, porque si hay algo en que todos tenemos que estar contestes es que tenemos que aportar en esta campaña de cuidarnos entre todos. Uno puede estar en contra o a favor de una política pública sanitaria, pero una vez que se instala, no queda otra actitud que acatarla. ¿Ah? Lo mismo le pasó a una candidata alcaldesa de Chile Vamos en Curicó, que transgredió una cuarentena, y su reacción fue, oye, lo único que les pido es que esto no se haga público. O sea, en lugar de decir, perdónenme, excúsenme, estoy disponible para pagar esta falta que he cometido, lo único que le importaba es que esto no se hiciera público. No, nosotros hemos adherido a la solicitud de apertura de proceso sancionatorio y queremos una sanción ejemplificadora, y que hemos solicitado además que mientras se desarrolle el proceso se suspenda provisionalmente al vicepresidente comunal de la militancia de la Democracia Cristiana. Muy mal ejemplo dio el vicepresidente de la Democracia Cristiana Comunal Talca al ingresar a un supermercado sin la mascarilla correspondiente. Mucha gente en las redes sociales opina que tendría que haber sido expulsado por no respetar las normas sanitarias en esta catástrofe que estamos viviendo en la región del Maule, Gerardo Castillo, ya más de 11.000 contagiados, y para qué decir los muertos. Bueno, sí, Moisés, la verdad es que es lamentable, y probablemente esto es producto también de la imprudencia, de que la gente realmente, a lo mejor también con legítimo deseo, está como aburrida y quiere que pase luego la pandemia, pero eso también llama a la irresponsabilidad. Entonces, hoy día hay que hacer un llamado enfático, todos, a protegernos. Nosotros como gobierno vamos a salir hoy día, mañana, a vigilar muchos puntos de control. Pero Moisés, la verdad es que hay que ser súper humilde para decirlo. La fuerza policial, la fuerza de gobierno evidentemente no tiene la cantidad suficiente de personas para estar en todas las esquinas, estar en todos los puntos de control, en todas las plazas, en todas las avenidas de la región. Eso es imposible. Hoy día prácticamente toda la población, Moisés, de la región del Maule, para que usted sepa, está en cuarentena, sábado y domingo. Entonces, la verdad que los policías son los mismos, y además, Moisés, que hay que ser muy claro con una cosa. A mí me sorprende mucho a muchas personas hablando, bueno, ¿y dónde están carabineros? Y carabineros aquí y carabineros allá. Pero resulta que a la hora de defenderlo, ¿cierto?, cuando lo han pasado mal, cuando han tenido problemas en las calles, nadie sale a defenderlo. Entonces, ya vino un problema muy pronto, ¿eh? Y yo se lo digo, aquí la reforma a nuestras policías tiene que ser lo antes posible, porque hay poca dotación de policías en Chile, y eso hay que asumirlo como tal. Hay pocos carabineros, hay poca PDI, y resulta que al carabinero, ¿cierto?, cuando lo podemos golpear y tratar mal, lo hacemos. Pero cuando tenemos necesidad, porque hay ruido molesto, porque, digamos, hay violencia, porque hay un robo, porque hay un asalto, para las cuarentenas, para la comisaría virtual, para todo, están presentes. Entonces, la verdad es que un llamado, en ese sentido, al autocuidado, a ser responsables, a respetar las normas sanitarias, porque eso es realmente la única vía de solución mientras la vacunación no llegue a un 75%, que es lo que esperamos hacer de aquí a mediados de año. La situación es muy grave en la región del Maule y el país. Gracias, Gerardo Castillo. Hasta cualquier momento nos estamos ya despidiendo, estamos muy pasados, así que agradecer a Gerardo Castillo, secretario regional y también consejero nacional de Renovación Nacional. Si las cosas son claras, quedan claras de parte de los mismos dirigentes que están ahí a la cabeza. Por eso siempre destaco yo a Gerardo Castillo y también a don Gerardo Muñoz, porque desde que conozco, disculpe lo que voy a decir, Gerardo Muñoz, porque las cosas son como son, a Patricio Cornejo, desde que lo conozco de hace un par de años, le pregunto alguna novedad en su partido, no ninguna, y se va. Terrible esa cuestión, no sé cómo puede estar de presidente comunal. Gracias, Gerardo, un abrazo para usted como siempre. Gracias, Moisés, un abrazo, nos vemos en cualquier ocasión, estaremos dispuestos a un contacto con Impacto Regional. Ok, gracias, Gerardo. Don Carlos Ramírez, gracias por estar en mi compañía y lo estoy ahí para la próxima semana, si Dios lo permite, ¿ah? Muchas gracias, Moisés. Tenemos otros temas para este año. Gracias, igual. Ahí estamos, con estos temas tan hermosos que está ahí. Le quiero saludar a Marco Retamal, saludo a su señora María Valdebenito, don Alejandro Martínez Chirino también está en nuestra sintonía, don Héctor Hernández saluda a su hija Alejandra, otro saludo que siempre hay ellos pendientes de este programa Impacto Regional, la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez recibe el saludo con mucho cariño y afecto de su hijo Ernesto Muñoz, y se suman Yarna Ramos y Luz María González, también don Mauricio Jiménez y su familia. Este programa saluda a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, 1 Oriente. Nuestros buenos amigos, Alfonso Ibarra, siempre ahí, entregando alguna pregunta para nuestros invitados. Don José Faúndez, don Beto, presidente Canadela. Y también saludar a don Luis Garrido, siempre él pendiente ahí, está en diferentes puntos de nuestro país. Él es funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile. Acá en Talca lo conocimos, ahora está en allá en Chillán. Así es, Luis Garrido, un abrazo para usted y para toda la Policía de Investigaciones. Nos vamos a dos saltos. Uno, para los avisos de nuestro programa Impacto Regional y también unos consejos interesantes de la radio mágica y amiga, sin antes decirle que Colo Colo le gana a Rangers, señora, señor. Ya están en el segundo tiempo. Están dándole un baile como siempre. ¡Vamos, Juan Carlos Cortés! Impacto Regional le recuerda, es urgente reforzar distancia física, lavado de manos, mascarilla, testeo, consulta médica, aislamiento y cuarentena de contactos por alto número de casos COVID y letalidad.

el presidente regional de la Democracia Cristiana con lo que pasó con el vicepresidente regional que andaba sin mascarilla dentro de un supermercado acá con otras personas, y también lo que está sucediendo con la renuncia del senador Juan Castro, quien hizo duras declaraciones en contra del gobierno, entre otros temas también, como por ejemplo del monumento a Baquedano, que realmente la gente piensa que el gobierno perdió la batalla, fue un gallito, entre otros temas. Con este tema queremos saludar a una de las damas invitadas en este programa, que realmente se va a hacer muy corto y breve, para la señora directora jurídica de la Municipalidad de Talca. ¿Cómo está, Grace Salazar? Un abrazo para usted, un poco atrasado, pero siempre el saludo de corazón vale. ¿Cómo está, Grace Salazar? Gusto saludarla. Hola, Moisés, un gusto estar como siempre en Impacto Regional. Sí, los invitados anteriores estaban emocionados hablando, ¿eh? Sí, están realmente con los temas que la gente quiere saber, porque de repente hay otros dirigentes que no hablan, que parece que tienen miedo, ¿ya? Como por ejemplo el que le dije al regional, el presidente regional, que el presidente comunal siempre está bien el partido Democracia Cristiana, nunca hay un problema, no lo afrenta a las situaciones, ¿eh? Así que, gracias, le deberían aprender esto, sobre todo quiero decir algo, que hay algunos de derecha y de izquierda, ¿eh? Ojo, parece que ya nos saludan ahora, se creen ganadores de diferentes cosas que van, no sé, hay unas cosas que vienen ahora el 10 y el 11, pero ya estos señores se sacaron pechito y otras cosas más, y ya no saludan, no como dicen los cabros, no pescan a nadie, ¿eh? Realmente está súper mal eso. Ojalá que no ganen estos señores. No lo voy a decir porque no digan que estoy haciendo mala campaña contra ellos. Quiero saludar también en la otra línea, desde Cauquenes, está don Humberto Aquebeque. ¿Cómo está don Humberto Aquebeque? Gusto saludarlo. Un gusto, como siempre, saludarlo, don Moisés, y a todas las personas que nos escuchan por Radio Mágica y Amiga. Un día que partió triste, sí, quiero señalarlo inicialmente, porque el Partido Socialista está de duelo. Sí. Sí, un gran dirigente social, presidente regional de los profesores, yo lo conocí en esa actitud porque junto con mi mamá era dirigente, y un gran socialista. Un abrazo a la familia de Cristian de la Fuente Rondizoni. Lo dijimos, hemos perdido a un gran hombre. Lo dijimos al comienzo acá, donde un adiós al maestro y luchador por el gremio del Colegio de Profesores, Cristian de la Fuente. Un amigo para quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo. Nuestras condolencias a la familia y seres queridos. De estos dirigentes se necesitan aquí, en la región del Maule y el país. Y en la otra línea está el abogado también, saludarlo, don Fabián Poblete. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Quisiera sumarme y plegarme a las condolencias a la familia, don Cristian de la Fuente, y al partido por la tremenda pérdida que se nos ha producido en estos días. ¿Ah? Así que sí. Buenos días a todos. Oiga, ustedes los independientes para ir a la constituyente, ¿tendrán posibilidades con los otros que van con los partidos, diferentes partidos, Fabián Poblete? Va a depender exclusivamente si efectivamente el 18 de octubre marcó el despertar de Chile. Si Chile despertó, efectivamente tenemos amplias posibilidades. Si no, si vuelven a salir exactamente los mismos que han participado, que han lucrado del sistema y que siguen manteniendo o luchando y defendiendo el status quo, quiere decir que Chile no despertó, que Chile simplemente tuvo un atisbo de despertar. Así es que vamos a ver, el resultado de las elecciones es el que va a determinar si efectivamente vamos a enfrentar un proceso de cambio verdadero y profundo o vamos a quedar con más de lo mismo nada más. Grace Salazar, usted es abogada, conocida abogada de la región del Maule y del país. Y le quiero preguntar justamente a usted como abogada, los jueces y fiscales, es por eso que estamos tan mal a lo mejor, dicen que los delincuentes no quedan presos por problemas en las leyes. ¿Dónde están entonces estas queridas y queridos parlamentarios u honorables? ¿Será muy difícil que hagan una mesa de trabajo entre todos ellos y acuerden las modificaciones legales necesarias para terminar este flagelo? ¿O simplemente no les interesa a estos parlamentarios, Grace Salazar? Mira, la verdad es que los últimos 15 años, Moisés, hemos visto que la política está cada día peor, en el sentido que se apoyan poco de los técnicos. Efectivamente tenemos leyes débiles, leyes que nacen a veces de solamente el sentimiento, temperamentales, qué sé yo, hubo un accidente lamentable, ley Emilia, hubo un disparo con arma hechiza, se se agravan las penas de la ley de armas, pero sin mirar el resto de la legislación. Entonces, ¿qué pasa? Que se vuelven leyes inaplicables, leyes de papel. Y cuando un juez se ve enfrentado ante procedimientos de repente incompletos, ante leyes que son también erróneas e incompletas, es muy difícil entender para la ciudadanía que el derecho penal está hecho en favor del delincuente, no en su contra. Es para respetar la garantía del individuo por el poder que tiene el Estado sobre el mismo. Entonces es muy difícil echar la culpa a una sola entidad. Yo creo que aquí lo que falta más allá de todo es voluntad, una mesa de trabajo seria para que se ventilen los problemas que se enfrentan día a día ante la justicia y, por supuesto, no solo endurecer las leyes, sino que hacerlas aplicables a la realidad que nosotros tenemos. No sacamos nada con copiar algunos sistemas que no compartimos con sociedades que estamos muy lejos de alcanzar. Nosotros tenemos que ser capaces de ver nuestra propia realidad y luego aplicar las leyes como en justicia corresponde. No, mira, no sacamos nada con tener un manejo en estado de ebriedad con resultado muerte con una pena de 10 años y tener por otro lado un homicidio directo con ganas de matar a alguien con 5 y 1. O sea, esas cosas así pueden llegar, a eso pueden llegar las penas jugando con las atenuantes y las agravantes. Entonces necesitamos una mesa seria. Los políticos hoy día, yo lo encuentro que si el proyecto lo puso el de derecha, el de izquierda se lo vota en contra. Si el que lo puso fue el de derecha o centrado, o sea, el de izquierda, el de derecha se lo niega. Pero no se sientan a hablar la realidad. Y eso es lo que debemos cambiar. Okay, yo comparto la opinión de los demás panelistas en cuanto a que esperemos que haya un cambio profundo. Ok, Grace Salazar, voy con don Humberto. Aquí ve que es secretario político del Partido Socialista de esta zona maulina. Muchos dicen acá, Humberto, por lo demás, la gente tiene los parlamentarios que quiere elegir. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en primer término, comparto en gran medida la señal a Grey, pero quisiera hacer una observación. Yo siento que la prisión preventiva, con la regulación que tiene el 140 y la hipótesis que plantea, es mantener en prisión preventiva. A ver, y asegurar el cumplimiento de la diligencia y todo el procedimiento penal correspondiente. Por ejemplo, sin ir más lejos, tenemos el caso de Tomás. Estamos un poco saliendo mal, Humberto Aquebeque, con la conexión. A ver si se puede un poquito mover a algún ¿aló? Lado para... Ahora sí. Ahí sí. Ya, lo que señalo yo es que las hipótesis que plantea el 140 permiten mantener en prisión preventiva. Efectivamente, debiésemos tener cierto resguardo cuando copiamos regímenes procedimentales aplicables en otros países. Ya no había pasado con anterioridad y seguramente para gran parte de la opinión pública nuestro régimen es bastante garantista. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo siento que en algunas ocasiones también pasa por la labor de los fiscales. No por la de los jueces, reitero, por la de los fiscales. Si uno revisa algunos casos donde ni siquiera se piden prisión preventiva y ni siquiera logran acreditar, por ejemplo, la participación o el hecho constitutivo del delito, uno no puede culpar a la legislatura por eso. Uno no puede culpar, por cierto, a los parlamentarios, porque el régimen permite, el régimen procedimental permite que se ejerza la prisión preventiva como medida contra la garantía de los derechos constitucionales de las personas. Entonces yo ahí tengo una diferencia que reitero, creo que es menor con lo que señala Grace, pero creo que existe. Respecto de los parlamentarios que uno elige, efectivamente, y uno debiese revisar también la labor parlamentaria. Muchas veces uno se queda con la idea de que el parlamentario es bueno porque visita o no visita el territorio, porque contribuye con ciertas dádivas a las que muchas personas se han acostumbrado y no se preocupan en definitiva de la verdadera labor del parlamentario, que es la labor de legislatura, que es la labor de presentar proyectos, de presentar reformas. Y eso tal vez, aprovechando que estamos cerca de un proceso electoral, yo llamo a la ciudadanía que a la hora de votar también revise no solo las propuestas que son en gran medida populistas, sino también las propuestas que son de fondo de los candidatos. Así es, tiene toda la razón Humberto Aquebeque, porque hemos visto muchos candidatos, pero solo bla, bla, bla, bla, y la gente no conoce el programa, los proyectos ni nada. Lo último, Fabián Poblete, mire usted, las detenciones ciudadanas, la policía y justicia, muchos dicen que superada. ¿Es verídico eso o no? O sea, la sensación de la persona es que ya basta, o sea, justo con el tema de la injusticia social, la injusticia en términos definitivamente de lo que se refiere a la comisión de los delitos, a la victimización de las personas, es también algo que ya rebalsó el vaso. Las personas ya no dan más y sienten que este sistema efectivamente no da abasto ni responde a las necesidades verdaderas de las personas, del común y corriente. Y eso pasa porque tenemos autoridades incapaces, tenemos además políticos que son en su gran mayoría personas que no dan el ancho. ¿Y eso por qué? Por el desprestigio en el que ha caído la política en el último tiempo. Entonces, lo que se señalaba, efectivamente, los pueblos tienen las autoridades que se merecen. Aquí hay un tremendo trabajo que hay que hacer en educación cívica para que la ciudadanía sea capaz de disipar todos estos ruidos y fuegos artificiales que se dan en las campañas, que hay mucho, hoy día ya dicen, algún amigo me comentaba, partió la temporada de circo, porque uno escucha definitivamente candidatos ofreciendo cosas que no tienen nada que ver con el ámbito de sus atribuciones. Entonces, en la medida que tenemos ciudadanos formados, son capaces de distinguir, de separar la paja del trigo y elegir personas que efectivamente van a dar el ancho para los cargos necesarios. Y la gente no participa, ¿por qué? Porque se han encargado algunos pocos de desencantar a la gente de la política, cuando la política es maravillosa. El problema es que tenemos pésimos políticos, salvo contadas excepciones. Ok, ahí estaba Fabián Polete. Piñera, por proceso de elección de parlamentarios, a veces uno dice un diputado que el que más critica y con qué ropa, dijo, si tiene dos o tres votos. Lo anterior, la crítica la lanzó el mandatario al proceso de elección de diputados y senadores para intentar o integrar el Congreso Nacional, y que ha sido cuestionado por diversos actores debido al hecho de que hayan salido electos candidatos con bajo porcentaje de apoyo y se niegan a aprobar proyectos del gobierno. Solo se dedican a poner trabas. Con este tema que está ahí sonando ya para usted, Grey Salazar, un abrazo como siempre, gracias por estar en Impacto Regional, siga adelante, ya estamos, ¿qué momento? Muchas gracias, Moisés, un saludo a todos, y efectivamente hay que renovar la política, así que yo les propongo un concejal joven y nuevo para este 11 de abril, Nicolás Briones Salazar. Ok, ahí está Grey Salazar, gracias Grey, hasta cualquier momento, Humberto Aquevedo, que quedaron otras preguntas para ustedes, si nos podemos contactar, le digo desde ya la próxima semana, gracias, y si Dios lo quiere, seguimos acá en Impacto Regional, Humberto. Un abrazo y un saludo a toda la gente de Cauquenes que entró por primera vez en fase restrictiva, fase 2, y un llamado a seguir cuidándonos. Gracias, Humberto. Gracias, Fabián Poblete. ¿Hasta qué momento? Un agrado. Un abrazo, que estén muy bien. Y este 10 y 11, voten independiente, elijan independiente. Ahí vamos a conversar de ese tema también, Fabián. Me interesa mucho. Ahí está. Con este tema, agradecer a don Juan Carlos Cortés en la sala, ahí en el máster de sonido, y también siempre en la sala de grabaciones. A todos ustedes que nos siguieron este programa de hoy día, sábado 13 de marzo del 2021, agradecer como siempre. Usted siga en nuestra compañía, porque luego el resumen de noticias y otros programas que usted debe escuchar. Gracias, hasta cualquier momento, hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.